Esto es, no estamos de vacaciones hasta las 19:30. Ahora sigue Peperina Cerugirán. Cielo. Finalizando los tres primeros temas de No estamos de vacaciones, algo de Los Pericos, Bajo el mismo cielo. Entre Fuerte el aplauso para Zeta Bocio. No estamos de vacaciones. Nos encontramos ante un estado de excepción producto de una situación extraordinaria. No estamos de vacaciones. Somos un vehículo averiado de segunda mano, recalentamos fácil y solo servimos para una sola cosa. No estamos de vacaciones. Aportando desde los sonidos a la inconsciencia tranquila. No estamos de vacaciones. Tenemos más años que Messi y menos que Maradona. No estamos de vacaciones. Despojándonos de las verdades hegemónicas y el omnipresente discurso de la normalidad, no lograrán convertirnos en ellos. No estamos de vacaciones. Cambiamos palabras por gestos, vibraciones por vibraciones y curiosidad por ignorancia o saber da lo mismo. No estamos de vacaciones. Ponele rec, dale al botón rojo, subí el volumen, esto es Japón para el mundo. No estamos de vacaciones. Es un día lindo para estar volteando. Acordate que estamos todos infectados. Y también está bueno para escuchar un programa de radio. Muy buenas tardes. Muy buenas pandémicas tardes, como lo teníamos acostumbrado ya a presentar. El 13º programa de No Estamos de Vacaciones. ¿Cuándo festejamos algo? Bueno, buenas tardes Tomás, buenas tardes Lorenzo, Nicolás. ¿Cómo la sospechan para hoy? ¿Cómo termina el programa? ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? ¿Lo spoileamos? ¿No lo spoileamos? Buenas tardes Nico, buenas tardes a la audiencia que nos escucha a través de el 94.5 del dial FM T-Rock en Chosmalal, provincia de Neuquén, y a todos quienes nos están siguiendo por las redes, por las diferentes formas de retransmisión que tiene esta radio y que nos van a acompañar en estas 2 horas y media de música y algo de lo que estaremos adelantando para que sepan si se quieren quedar o se quieren ir. Si me quedo o me voy. Si me quedo o me voy. ¿Cómo andan, muchachos? Hoy los veo más un poco introvertidos, parece. No sé, están medios apaciguados. Estamos metidos para adentro. ¿Qué pasa? Che, bueno. Están consternados con las noticias mundiales, locales. El SpaceX lanzado. Así que no pudimos traerle más. ¿Lo lanzaron ya? Uh-huh. Mirá, ¿qué ahora? ¿Hace poco? A las 4 y algo me parece que fue, che. Le recordamos a la audiencia que el miércoles pasado dimos la noticia que iba a despegar a la hora de inicio del programa y cuando estábamos por terminar se concretó que habían echado todo para atrás por un problema climático, no sé qué fue, ¿no? Y las tres noticias que dimos eran noticias para cosas que no queremos que se cumplan. La otra era una micro represa que se pretende construir acá en el norte neuquino para abastecer una demanda que duplica la demanda actual, o sea que no tenemos necesidad en absoluto de que nos alteren el ecosistema de esa manera. Y hoy tendremos más noticias, eso es parte de lo que podemos adelantar. Es un bloque que hemos incorporado hace poco porque después a ese bloque le sigue una reflexión más un poco más alejada de la actualidad inmediata, una reflexión, un recorrido de lectura por pensadores contemporáneos para abordar el momento que nos toca, por el que estamos atravesando, con la mirada de quienes ya le han dado vueltas y vueltas al asunto y con la idea de traducir desde acá, pensándonos cada uno desde su lugar, qué nuevo discurso, cómo podemos disputar las verdades que se ponen en juego. ¿Qué más tenemos? Un número tenemos, 2942-580390, para que se comuniquen con nosotros. Se bajan la aplicación, ¿sí? O sintonizan el real, el dial, perdón. Recomiendan, ¿no? Porque si ya la están escuchando, tienen que recomendar bajarse la aplicación de la radio. Bueno, las formas de contacto, ¿sí? Aplicación, hay un link que no me lo acuerdo nunca, ¿sí? Que nos pueden escuchar online. Y si no, sintonizan el dial 94.5. Locucionar es la página. Streaming, Locucionar. Ahí buscan la T-Rock. Y como decía usted, la aplicación también. ¿Qué otros bloques? ¿De qué más estaremos charlando? ¿O qué música? No, hoy le vamos a dedicar un tiempito al reggae. Un tiempo, bastante. Vamos a escuchar un poco de reggae. Bueno, el maestro del reggae. Reggae local también. Va, uno dice local, pero es de acá de la zona, de Neuquén, de Río Negro. También, ya que es un día soleado, pero que tiene que ver con esto que está pasando, que es las verdaderas muertes de esta pandemia, vamos a estar hablando. Así que vamos a arrancar con un temita en la línea de fuego de los Allman Brothers, y después vamos a arrancar con las noticias. Con las tres noticias y seguiremos explayándolas durante todo el programa hasta las 19:30. Ahí vamos. Y un poquito más también. Bueno, acuérdense que la línea de comunicación es de 02942-580390. Pueden criticar, aportar, pedir temas. Y bueno, espera, Kobe, por favor, baja la música. Vamos a pedir un minuto de silencio, pero... Es una cosa que en verdad tenemos que aclarar de parte de todos los que conformamos No Estamos de Vacaciones. El programa anterior sucedió algo que no queríamos que sucediera. Las directivas de la radio dieron, por supuesto, su impronta. Se le abrió un acta al respecto. Y bueno, por supuesto, nos hacemos cargo y nos comprometemos a que esto no vuelva a pasar nunca más. Lo que fue... ese acto de, no sé si de irresponsabilidad o... Un acto fallido, o, no sé, algo así como... Bueno, un acto fallido, digámoslo, ¿no? Haber equivocado a... no lo puedo decir, la verdad que... Es un momento jodido, ¿no? Te noto así como conmovido, difícil de decirlo, ¿eh? Es que, bueno, nos dijimos... No. Confundimos pera con manzana. Manera de decirlo. Confundimos a Deep Purple con Pink Floyd. Y que eso no va a pasar nunca más. Así que, chicos, rockeros, escúchense este tema de los Allman Brothers, que ya vienen las noticias acá. No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. Acuérdense que también nos podemos quedar un cachito más, si es que le ponen pila. A sus diálogos, ¿no? Por supuesto. Vamos a escuchar en la línea de fuego los Allman Brothers. Quédate en la sintonía de la 94.5. Child. Nothing. Se lanzó oficialmente la Red de Comedores por una Alimentación Soberana, una iniciativa de las organizaciones del campo y la ciudad para garantizar ollas populares y viandas con alimento sano y seguro en barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Muerte de George Floyd, una técnica policial que ya ha provocado otras tragedias. Los departamentos de policía de Estados Unidos han tratado de erradicar el uso de maniobras de estrangulamiento, pero en Minneapolis, la rodilla de un oficial en el cuello de un hombre provocó una muerte. Rusia y la Unión Europea critican la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia de coronavirus. El presidente estadounidense Donald Trump lo anunció ayer y acusó al organismo internacional de estar controlado por China y de haber facilitado la propagación del coronavirus por todo el mundo. Rusia y la Unión Europea lo acusan de debilitar la cooperación sanitaria internacional. Bueno, tres noticias ahí a la pasada. Variete. Pero no sé si van a pasar estas noticias o se van a seguir extendiendo. Van a dar que hablar más adelante. Esperemos que sí, en relación a la que di yo, por lo menos. Se trata de una cooperación conjunta entre organizaciones del campo. Tengo unos problemas con el auricular, pero lo voy a solucionar. Y organizaciones que están a cargo de comedores, ¿no? Bueno, me quedé en silencio. No pasa nada, hable, que lo escuchamos. Ahí lo escucho. Van a diseñar también un recetario popular que sirva para cocinar menús más sanos, acompañado de talleres para cocineros y cocineras de los comedores. La iniciativa es de la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra. El lanzamiento se hizo en el mercado agroecológico de Avellaneda y una de sus voceras dice algo que merece ser citado: los gobiernos se muestran de manos atadas o la emergencia acentúa más la dependencia con estas empresas, los Pérez Compan, Nidera, Carrefour, que hacen negocios con esta fábrica de pobres mal alimentados. Nos venden argumentando que es barato y para todos comestibles que no son alimenticios, carbohidratos, alimentos ultraprocesados y chatarra de industria a gran escala. Esperemos que esta iniciativa alcance... Mira, la otra parte del campo, ¿no? No la que veníamos viendo de la oligarquía campera, sino de los que están activando de alguna manera. Tal cual. Para el bien de todos. Bueno, el caso este, ¿no? Una foto que va a quedar en la historia del periodismo, en la historia de, no sé, de si googleás violencia más adelante, va a salir esa foto de la comisaría prendida a fuego ahí en Minneapolis. En Minneapolis. Sí. Los minneapolitanos estaban sacados. Está muy bien, ya tienen una historia, por eso esta noticia, porque tienen una historia bastante trágica, oscura, ¿sí? En relación al racismo, la discriminación y la utilización de la policía como medio de represión frente a las comunidades negras afroamericanas. Tienen una historia muy, muy jodida porque no sé si se acuerdan o si habrán visto algún documental donde cuatro policías empiezan a golpear a un detenido con esposas en el piso, un negro. No sé si se acuerdan, pero golpear brutalmente. Que sí, sí, sí, sí. Sí, cerca de Los Ángeles, después se llevó a un juicio y bueno, pasaron varias cosas. Pero lo que me interesa es que bueno, si tomás el medio que agarré yo, parece que dice... La rodilla de un oficial en el cuello de un hombre provocó una muerte. ¿Cómo la rodilla? ¿No será el oficial pasado? Sí, bueno, hay diferentes títulos. Yo también me puse a ver algo, ¿viste? Y hay como... Hay unos que arrancan con el policía, ¿viste? Como dejando en segundo plano la muerte del... En el titular, digamos, ¿no? Después, bueno, tenés que leer la noticia e irte informando. pero bueno. De vuelta desagenciando el periodismo, como ya nos tiene acostumbrados. Y estas son las verdaderas muertes del coronavirus que mencionaba Nicasio al principio, las muertes del odio, del el estar espantado, el vivir atormentado mirando Mirtha Legrand, tal vez, no sé. Sí. Es la situación por la que se llevó la vida también esta semana de un joven muchacho que solo estaba... Que fue en La Pampa, provincia de Buenos Aires, ¿no? Me refiero a Alex Juan Campos, a quien solo tiene sentido nombrar, porque hacer periodismo sobre cómo encontraron el cuerpo... O no tiene sentido para nada. No tiene sentido, parece, ¿no? Pero sin embargo eso pasa, así que no solo es el dar estas noticias, sino también mirarnos un poco hacia adentro y ver qué estamos Y anteriormente haciendo. Tenemos también la muerte del tucumano... que fue encontrado desaparecido en plena pandemia. Así es, sí. Fue encontrado en una bolsa. Fue encontrado de la peor manera. De la peor manera, ¿no? Y creo que tres policías también acusados, pero bueno, de eso no hay relevancia mundial, ¿no? Pero nosotros tenemos que ocupar de lo que pasa en Minneapolis. O sea, claro. Es un caso aberrante, por supuesto, pero hay casos mucho peores y casos que están pasando acá... con todos nuestros vecinos. Sí, para hacerle la contra al SpaceX que está ahora en órbita. Sí, esta creo que la noticia más importante es que al final siguen haciendo las mismas cosas, siguen existiendo el racismo, sigue existiendo el uso desmesurado de la fuerza, el gatillo fácil. Esto de lamentablemente fue como un espectáculo donde el policía terminó matando a esta persona. Y lo estaban filmando. Sí, Lo estaban filmando todo. Y él siguió con lo solo que tenía porque que tenían hacer. Sospechas de que el billete de $20 era falso. Sí, tuvieron ahí un entredicho y un encontronazo con el policía, pero bueno, siempre con el mismo final, un final siempre difícil de llevar, pero de alguna manera nos muestra lo que hace el dinero, lo que hace una clase social, lo que hace el miedo, lo que claro, hace el racismo y de quién es la policía. Eso pasó el lunes, el martes ya los habían echado, pero claro, no los pusieron en prisión, nada. Se habían escapado, de hecho, de Minneapolis, los policías. Sí, y es como que ponen en tela de juicio las maneras que tienen. Pero no que cómo está la persona que lleva un arma, que supuestamente encarna la ley, cómo se siente, cuáles son sus pensamientos, cuál es su ideología. No, son las técnicas. Nos pasamos con las técnicas, pero este oficial es totalmente competente para hacer la ley encarnada, ¿no? Y bueno, yo decía que tenía una historia que es la historia de Rodney King. Sí, voy a hacer lo más corto posible. Que, vaya. Que bueno, es esto de las LA Riots, sí, que en algún momento lo vimos en 1992, sí, que terminó, fueron 6 días de puros disturbios, que claro. Este caso de Rodney King fue como que fue la gota que rebalsó el vaso. Detonante. Pero había un índice de desempleo en un barrio que en este momento no me acuerdo. Bueno, eso viene pasando de la muerte de Luther King. Exactamente, y ahí es donde está la relación, ¿no? Luther King, Rodney King. Hay un par de temas importantes que lo plasman todo esto desde la música. Podemos ver Malcolm X, Menace to Society, Natural Born Killers. O hay una misión en el GTA San Andreas que se llama Riot. O sea, tenemos links para todo tipo. Ahí están todos esos links. Bueno, claro, viste, esta violencia en años anteriores, hace 60 años aproximadamente, se veían en las calles de Estados Unidos las marchas de los grupos del Ku Klux Klan, pero eran multitudinarias, todos con el trapo blanco. ¿Y dónde está esa gente? No se desapareció nunca, ¿no? Ni Abraham Lincoln la pudo sacar. Fue el primero que le empezó a poner límites, sí. Pero esa gente sigue viviendo y se desparramó por todo el mundo también. Y usan las redes sociales, claramente. Sí. Bien, utilizan un montón de mecanismos para seguir vigente, eso es lo jodido. Esta revuelta que dijimos que la brutal golpiza, porque no fue un asesinato, rebalsó el vaso porque antes había mucho desempleo, una de las peores policías que era la de Los Ángeles, ¿sí? En esto de aprovecharse de cierto don concedido, ¿no? Eso de portar el arma, ser los humanos que pueden utilizar la violencia. Y un asesinato terrible, ¿sí? Por la sospecha de un robo a Latasha Harlins, ¿sí? Una morocha que iba a pagar su gaseosa, ¿sí? Pero la guardó antes en la mochila, se dio vuelta y una coreana la mató. No. Sacó no un arma y chao. Policía. Así que, en el kiosquito, en el mercadito. Claro. Como allá es coreano, ajá, el mercado, claro, acá es chino. ¿Viste? Así entonces, que. La dueña del mercado, sí. Sí, una gran confusión. Y bueno, no sé hasta qué punto es confusión, pero bueno, todas estas desencadenaron en lo que fueron los disturbios de Los Ángeles de 1992. Y a partir de estos cuatro policías empezó todo ya un desastre, ¿no? 800 millones en daños, 54 muertes y 200 heridos y 3.600 incendios después de todo lo que sucedió. Así que es como una noticia que nos retrotrae a ya una historia. Y también que nos marca que existe una resistencia dentro de Estados Unidos de personas que podemos considerar también hermanas y americanas, ¿no? En el sentido amplio de que somos parte de lo mismo y que sufrimos las mismas imposiciones del poder de turno y que es momento ahora, quizás ahora más que nunca, de decir basta esta fantochada, este tipo que dice que la OMC está comandada por China, que es la tercera noticia, ¿no? A ver si nos podemos referir un poco. Yo tomé esta noticia como tal vez sea como el inicio de algo. De una catástrofe mundial, por no decir guerra, y ya lo dije. Rusia y la Unión Europea critican la salida de Estados Unidos de la OMS. Trump deja de mandar los fondos después de que se advierte toda esta pandemia mundial, cada uno con sus diferentes estrategias para poder controlar a su población, ¿no? Bueno, en medio de esto y terminan acusando a China como la que propagó el coronavirus. Una relación bastante tensa desde hace bastante tiempo. Unidos. Bueno, China y la demás Unión Europea. Y hablamos, perdón, de los mandatarios, ¿no? Claro, no quieren que se vaya tampoco, porque claro, Donald Trump da de 500 a 600 millones de dólares aporta a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y creo que China un poquito más también. Sin embargo, también se está viendo que China tiene sus propios problemas, ¿no? Entre comunistas y, bueno, un problema de democracia entre China, ¿no? Sí. Donde, claro, está aprovechando esta pandemia mundial como para lo que veníamos hablando de aprovechar la tecnología para el control de la población, y bueno, ver qué piensa. ¿Qué estuvimos escuchando? ¿Cuáles fueron los primeros tres temas? ¿Nos podemos referir a eso como solemos hacer antes de seguir avanzando? Es algo bueno, bueno, después de este título van a venir más, porque yo creo que esta noticia se va a seguir expandiendo la semana que viene. Para mostrar la otra cara, ¿no? Una noticia que, claro, es Europa, ustedes dicen, porque dan esas noticias, pero no. Y no es una realidad que le interese ni a los ciudadanos de Minneapolis, ni a los ciudadanos chinos que trabajan en Las Lajas, en el observatorio astronómico que tiene la República Democrática China. Claro, tenemos un pedacito de China acá en la Argentina y acá nomás, ¿no? Acá, pero es una alerta, ¿no? Es una alerta a esto de una potencial guerra fría. Una guerra tibia, diría yo, ¿eh? Yo creo que ya la guerra fría como que está. Yo diría una guerra fantasma. Digamos, el momento de plantarse, interpretar la pandemia, como decimos, como el encuentro del pueblo, ¿no? Como el momento del aislamiento, de la cuarentena, del pánico, sino como el momento para encontrarnos desde otro lugar y pensarnos distinto. Y pensar eso, que tenemos ciudadanos chinos viviendo en Neuquén y que ellos, ¿cuál será la versión que tienen respecto de todo? Estaría muy bueno saberlo. Estaría muy bueno hacerle una pregunta, ¿no? De cómo afectan esas noticias mundiales en su vida también. Y ahora me pregunto yo, ¿qué tema se escuchó de Serú Girán? Los primeros tres temas, bueno, que tenemos, que pasamos siempre al comienzo de No Estamos de Vacaciones. El primero fue algo de Fleetwood Mac, Tú me haces el amor divertidamente, una cosa así. Oh, algo así. Que es, bueno, un tema muy bueno ahí. Pero no de la mejor formación de Fleetwood Mac, de la versión más pop, digamos. Después estábamos escuchando Peperina, de Serú Girán. Y luego, para finalizar, como dándole paso al comienzo de los temas reggae que vamos a pasar, algo de los Pericos, Bajo el Mismo Cielo. Bueno, chicos, venimos hablando de... Vamos a profundizar en algún momento esta relación, esta falsa diplomacia, estas guerras preventivas, este quilombo mundial entre las grandes potencias. Sería muy interesante. Sería muy interesante. Vamos a preguntarle a Bob Marley. Esto es Top Ranking y ya se viene En Búsqueda de la Cosa. Ahí están, arriba, bien arriba del Top Ranking. Ellos no quieren vernos unidos. Eso dice Bob Marley con este tema. Acuérdense, 2942-580390. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. Sisterly love, I feel this morning. Bien, ahí estábamos escuchando Top Ranking de Bob Marley. Una letra que... ¿Qué dice, Tomás? Todo lo que quieren es que nos sigamos matando. No quieren vernos vivir juntos, estar unidos. Dicen que la sangre corre, pero se ejecuta a través de nuestra línea. O sea, somos nosotros los que estamos en la línea de fuego, ¿no? En la línea de fuego, exactamente. Hoy tenemos temas relacionados, por más que estén en inglés, por ahí, bueno, vamos a tratar de explicarlos, pero van a estar relacionados con esto que está pasando, con la violencia entre nosotros. Y dice, ¿qué nos estás haciendo? Are you skanking? ¿Qué es skanking? Boludeando, nos creo está que. Está volaseando. Volaseando. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y el Top Ranking, hay un video que acompaña a esta canción en YouTube y es el más popular, porque recién lo acabo de comprobar, se ha hecho popular y es un video muy casero, una secuencia claro, de imágenes. Claro, lo hicieron hace poco. Y en el Top Ranking aparecen estas malas influencias, esos que decíamos hablando del genocidio de Ruanda, que ganas a veces, ¿no?, de bajar de un solo tiro a esa mala influencia, a ese líder negativo, nefasto. Y pero qué consecuencias tan graves que traen los magnicidios de esa naturaleza, así como pasó en Ruanda. Las muertes de los ajusticiamientos populares no han terminado muy bien, que digamos. Entonces, no, habían gobiernos que duraban semanas, ¿no? Y iban cambiando, o gobiernos que más de 5 gobiernos por año en países africanos. Bueno, el caso de Ruanda fue terrible y fue el último genocidio del siglo XX, 1994. No creemos tirar todo para abajo de este programa. Arrancamos. Porque es lo que lo que ellos quieren, ¿no? Y decimos ellos porque es una clase que es esencialmente patriarcal. No estamos hablando de ellas, las mujeres, de líderes mundiales que... Femeninos. Femeninas que ejercerían desde otro lugar el poder de gobierno, sino que hablamos de tipos asustados, cagados hasta las patas, imaginando cosas que no son, creyendo que todos les vamos a creer, que todos vamos a hacer creyendo que tienen su el poder. Ajá. O creyendo que quieren el poder, ¿no? ¿Para qué? Bueno, llegamos vamos a buscar un poco la cosa hoy. ¿Qué diría Krishnamurti acerca de la violencia? Krishnamurti. Krishnamurti. Qué buen apellido, qué buen nombre, ¿no? Un gurú de toda la juventud sesentista, setentista también, ¿no? Sí, la complicamos hoy. La complicamos muchísimo, pero bueno, había que traer algo diferente. Había que traer, porque hablamos de occidental. Vamos a Oriente ahora. Vamos a una nueva filosofía, una manera de buscar la cosa, de entender el todo. ¿Sí? ¿O no, Tomaso? Te veo emocionado. Sí, porque acaba de entrar Messi a la cancha. Entraron Messi, el Kun Agüero, todos, con un mapa conceptual. ¿Cómo te gusta? Que dice Krishnamurti en el centro. Y un montón de flechas. Vamos a ver de qué se trata, por favor. Y se trata de algo complicado. Viste que hay otro... Esta filosofía apunta más a una interpretación... son casi que metafóricas, que tienen un juego de lenguaje diferente, son difíciles de alcanzar, es otra cosa, intentan una explicación del todo desde otro punto de vista. Pero de una parte común, ¿no? De sentir un sentido común relacionado con el entorno, con lo natural del propio ser. Sentir, entorno y natural. Es una cuestión más espiritual, es una cuestión más de pensarse, más de meditación, pensar la mente y sus condicionantes, ¿no? Sus grandes condicionantes. Krishnamurti nació en India, una influencia totalmente del Reino Unido, ¿sí? Pero anduvo, ¿sí?, vagando desde India, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, anduvo por todo, ¿sí?, el mundo, sí. Por todo el mundo. Es muy difícil encontrar qué estudió, pero bueno, se le decía profesor. Estuvo en la Sorbona, en Francia, pero no pude encontrar qué estudió, porque él mismo decía que no tenía nacionalidad, que no tenía religión, que no creía en las clases sociales y que no creía en un pensamiento filosófico así que lo enmarque, que lo etiquete. ¿Sí? Él decía de que hablaba de pedagogía sin ser pedagogo, escribía, era profesor, pero más era de dar conferencias, de ir a hablar con la palabra, que surjan cosas, un tema en común, pero ahí rodando claro, por el mundo, llevando la palabra. Se trató de eso, ¿no? De dar conferencias por todo el mundo y siempre a jóvenes. Sí, el tema de la juventud. La juventud fue como que le dio más predominancia a él, ¿no? Lo puso en un pedestal un poco más alto. Sí, porque como decía Tomaso, dice, entra a la cancha Messi. A él le decían que era un Mesías, creían que era un Mesías. Decían, no, este tipo va a ser el que nos va a llevar hacia la iluminación, ¿no? Hacia la gran verdad. De alguna manera encarnaba lo contrario al pensamiento científico de la filosofía moderna, no sé. Porque decía cosas como que no te corrijas, no digas esto es correcto, esto es desacertado, simplemente observalo como si se tratase de una película. Tratá de mirar cuando te mirás a vos mismo desde cierta distancia y que eso te conduzca a ser un ser más sensible, más alerta, sí, ¿no? A partir de poder estar en paz con uno mismo, ser consciente de tus pensamientos y mirar tus pensamientos sin juicio, sino como parte, secuencia de una miniserie de Netflix. Claro, viste, es como que él planteaba mucho la enemistad con uno mismo, era terrible, era la muerte, ¿sí? Y después la comparación con otros. Era todo muy introspectivo, todo muy pensarse, ¿sí? Sobre todo la mente como origen, ¿sí? Para después poder aprender. Y la sabiduría definitivamente no era, como decís vos, Tomás, que no era atiborrarse de todos los libros de la ciencia. Pasaba por otro lado. Claro. Sí, sí. Así que tiene grandes frases, pero antes quiero decir de que formó parte de una sociedad teosófica, que es la filosofía, como así la entendemos nosotros, pero con teo, ¿sí? Con el dios como centro. Pero no un dios en común, un dios que sea este, ¿no? Con nombre y apellido, sino algo quizás como lo absoluto en Hegel, algo del espíritu absoluto, algo que estructuraba todo pero no tenía un nombre. Él de alguna manera tuvo como profesor, como guía a Charles Webster Leadbeater, muy difícil de pronunciar. Leadbeater, que después terminó teniendo varios escándalos justamente por el apego. Bueno, no vamos a decir nada de eso. Y decilo. No, ya venimos medio para abajo, ¿viste? Ahora vamos a tratar de... Bueno, dale, tenés razón. De ir... Bueno, él era ocultista, muy espiritual, y de alguna manera le inculcó esto de la sabiduría. En realidad estaba muy intrincado con el ocultismo, lo divino, lo esotérico y lo espiritual. Lo esotérico, no, lo oculto. Claro, lo que es difícil de explicar, lo oculto, lo que no se sabe a simple vista. Por eso incursionó en la magia, en la alquimia, en la adivinación. Todo eso eran como herramientas de él también. Al principio tiene todo un desarrollo en su discurso, en su búsqueda. Que también tiene... hace mucho hincapié en la palabra búsqueda para no perderse. ¿Sí? Hace mucho hincapié en el aquí y ahora, en decir... En lo el que vivir el presente, por supuesto. Claro, pero no olvidarte del pasado también, habla mucho de eso también. Por supuesto. Pero la búsqueda era como perderse en la vida de otro que también está buscando lo mismo, pero en realidad todo pasaba por vos. Todo pasa por claro. Vos, por lo que vos puedas conseguir de vos mismo. Habla del autoconocimiento como un río, ¿sí? Sin final. ¿Sí? El autoconocimiento es como un río que vos... Nunca ves pasar la misma agua, ¿no? Onda, claro, la misma onda de agua, digamos. Claro, nunca es el mismo. Manera. Y que ¿sí? En general tenemos deseos que son no ser parte de ese río, sino que nuestros deseos pasan por seguir más adentro de las prisiones en las que nos auto cautivamos, nos auto ponemos en cautiverio, ¿no? Claro. Porque dice, la mayoría de nosotros estamos preocupados por rebelarnos dentro de la prisión. Queremos mejor comida, un poco más de luz, una ventana más grande para ver un poco más de cielo. Seguimos siendo prisioneros. No hay libertad, pero no hay libertad en la prisión. La libertad se halla fuera de los muros, fuera del molde de la sociedad. Pero para ser libre de tal molde, debes comprender su entero contenido, que consiste en entender tu propia mente. Porque es la mente la que nos deja ahí, digamos, atados a ciertas cosas y no fluyendo dentro de, claro, ese río. Es el mismo límite, lo tenemos dentro nuestro. Uh-huh. Bueno, y también habla de ser parte del otro también, Krishnamurti, ¿no? Porque siempre, yo me acuerdo de haber leído en algún momento, haber escuchado, hablando de la educación, donde dice que nos tenemos que dejar de ver como números, ¿no? De compararnos, de esa comparación, de esa competencia que existe o que promueve el sistema educativo en un curso, por ejemplo, ¿no? De tratar de equipararlo más allá de los conocimientos técnicos, de la espiritualidad, del compañerismo, ¿no? Solo así podremos sentir la sinergia, que es la energía en la que confluyen varios y que es más que el resultado de la suma de las partes, ¿no? Si entre dos sentimos que estamos haciendo cosas más grandes que las que podríamos hacer por nosotros mismos sumadas. Uh-huh. Piensen lo potencial que tiene el ser tres, ¿no? Como en este momento, llevando adelante un programa. Así es. No sé cuánta potencia, pero la tenemos. Hay sinergia. Y como un auto usado que pusimos al principio. Che, bueno, claro. ¿Quieren que hagamos un parate ahí como para que vayan digiriendo aquellos que están enganchados, escuchando algo de Krishnamurti? Un saludo muy grande a un quilmenio y una entrerriana. Oh, mirá. De Caballito Norte, Capital Federal, que nos escuchan por primera vez y nos mandaron saludos al WhatsApp de la radio, al 2942-580390. 58 fue el año en el que Bobby Fischer, con solo 14 años, ganó el Campeonato Nacional de Ajedrez de Estados Unidos y eso lo condujo a luego ser el campeón mundial. Al estrellato, que terminó con mucha rapidez porque el gobierno le dio la espalda, lo dejó en Yugoslavia. Bueno, 03, el número de integrantes de No Estamos de Vacaciones. Y 90, la década... ¿En que naciste vos, en los 90. En que nací yo, en que... La década más rápida. Década líquida. Che, bueno, vamos a seguir con el reggae y ya nos venimos con el heavy metal. Porque vamos a tener algo de Maiden también, que habla... Por supuesto, sobre todo esto y grandes lectores de Krishnamurti, Dickinson. Bueno. El Brunito. El Brunito Dickinson. Y ahora vamos a escuchar al Bruno Vega con Por el Suelo. Unos chicos de Fisque Menuco, de General Roca, que han podido. Seguramente hay mucha gente que ha podido escucharlos aquí en Chosmalal. Arriba el valle, vamos todavía. Vamos con Por el Suelo Reggae Balasqué. Balasqué. We'll be right back. balas que solo dejan muerto. El miedo, la injusticia y la inseguridad, que son los que mandan, decían los chicos de Por el Suelo. Se va a acabar la costumbre de matar, de los come abuso. Teníamos una noticia que nos quedó ahí, encajonada. De los come abuso, de una. Acerca de los come abuso en el estado provincial. Era de Neuquén, ¿no? La de Neuquén, claro, se derogó la ley ahí, ya se afirmó. Se promulgó, perdón. No, sí, no tengo el diálogo, es muy difícil. ¿Viste? El lenguaje jurídico está no hecho, es inclusivo. Es a propósito, está hecho a propósito de manera difícil, ¿no? Está hecho a propósito de manera. Sí. Pero le vamos a sacar la ficha, abogades. Abogades, les vamos a resacar la ficha. Esta ley está hecha para que todos los que se están aprovechando de esa posición de poder vayan juntando sus cositas, metiéndolas en una caja y tomándose bien el palo, porque se espera que nadie más que tenga alguna causa relacionada con violencia ocupe lugares en el Estado provincial. Exactamente. Y esperemos que se cumpla, y que se cumpla para atrás también, ¿no? Que haya una limpieza. Y que se cumpla en todo el país. Y que también se cumpla en todo el país. Sí, bueno, estábamos escuchando Por el Suelo Reggae, Balas Que, chicos de Fisque Menuco, de General Roca, una banda amiga, que bueno, tiene un montón de temas que más adelante los iremos escuchando. Y también hay más bandas del Valle. La vida quiere seguir, nos dicen. Quiere que sigamos gozando de ella. Y Krishnamurti nos dice: uno nunca tiene miedo de lo desconocido, tiene miedo de lo conocido llegado a su fin, llegando a su fin, ¿no? Tiene mucha razón en eso. Es como la razón en sí no es benevolente, no es buena la razón. Si se utiliza para el mal, ¿viste qué organizado puede ser todo? Que todos decimos todo el tiempo, no, el bien es razonable, hay que ser razonable, hay que ser humano. No va por ahí. Krishnamurti, ¿sí? Hasta los 91 años vivió el tipo, así que tenemos un montón de cosas. Vamos a tratar de hacerlo lo más cortito posible a la cuestión esta. Y lo vamos a ir agarrando, como fuimos agarrando a Gramsci, a Foucault, a De Sousa. Sí. Siempre lo vamos a ir nombrando. Así es. El todo no se puede entender desde un punto de vista, desde un solo punto de vista, nos dice. La realidad, todo lo que sucede, tiene la misma cantidad de puntos de vista, ¿no? Que cada ser humano. Uh-huh. Sí, esto de... Es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones, los partidos autoritarios. Exactamente. Que tener una explicación para todo, un mismo causa y efecto para todo lo que pasa. Y ahí están las cuestiones de la normalidad, ¿no? Esto es lo que nosotros bajamos. Así tienen que ser todos, así los gobernamos, así tienen que pensar. El sujeto otro, el gobierno de lo uno, ¿sí? Pero él, cuando habla de lo uno, cuando habla de una persona, dice que si una persona cambia, ya ayuda a cambiar todo el mundo. Y que al principio, o sea, todo radica en el cambio de uno, en la búsqueda espiritual de uno, para luego salir al encuentro con los otros. Así que es muy, muy interesante. Sí. Y en esto de pensarse uno en el aquí y ahora, la esperanza, por la esperanza del mañana, no tenemos que sacrificar el hoy. ¿Sí? Lo que nos está sucediendo hoy. Claro. En vistas de unas nuevas. Hay que aprovechar todo lo que se pueda hacer, o que esté al alcance, ¿no? No pensarlo a futuro. Bueno, que en realidad, si te lo pones a pensar, son réplicas que se van a dar en un futuro. Si vos haces algo ahora, va a tener efecto. Va a tener efecto. Quizás alcances lo que estabas buscando haciéndolo ahora. No lo alcances ahora. Pero quizás no, si no lo hubieses hecho, también, ¿no? Te quedás con esa duda. Sí, pero si desbaratamos, si rompemos con el futuro, desbaratamos toda la política de la promesa. Uh-huh. Así que está bueno ir entrándole de cualquier lado, ¿sí? A estos pensamientos que son como ¿cómo serían unas? No se cambia más, no se dice Spinetta. Mira, Spinetta también está aportando. Si no se cambia hoy, no se cambia más, dice. Evadir un problema solo sirve para intensificarlo. Sí. Nos dice también. Y en ese proceso se abandona la libertad y la autocomprensión. Si vos evadís un problema, te estás haciendo cada vez más preso de ese problema. Sí. Y te estás entendiendo cada vez menos, porque ese ser preso pasa por no entender. Sin una gestión de tu corazón, de tu propio corazón, ¿no? Exactamente. Una falta de refinamiento intenso se expresa en la degradación externa de la forma. Buah. A ver, de nuevo, por favor. Pero más rápido. Una falta de refinamiento interna se expresa en la degeneración externa de la forma. Una falta de refinamiento interna se expresa en la degeneración externa de la forma. Si te comportás como un idiota, es porque sos un idiota en sí. Y todo tu entorno lo vas a tratar así. Lo interno, lo propio es muy importante, ¿sí? Ningún libro es sagrado, dice. Ya cuando dice eso tiene una intencionalidad muy marcada. Tiene un montón de aplausos también. Sí, así que ningún libro... Es como que tenía mucho cuidado con las personas que dicen ser intelectuales, que dicen ser los que saben todo, la sabiduría pasaba por otro lado. Porque dice, ten cuidado con el hombre que dice que sabe. Ellos tenían, todo este movimiento tenía una concepción de que mientras más te aturdís con los libros y todo, es como que tu mente no está alerta, tu conciencia no forma parte de la hora, ¿no? No vamos a caer en hoyo y todos esos autores, pero más o menos de hecho, se refiere a eso. Como hoyo, eso se agarraron de la teta de Krishnamurti y otros muy muchos, y de mismo Gandhi también, ¿no? Así es. Pero, ¿qué les viene pareciendo ahora? No parece tan complejo, pero es profundo de una u otra manera, ¿no? Tiene como sus reglas. Se explica que tenga llegada, porque es un mensaje claro, creo. Más allá de que... Por ahí lo pensamos complejo porque buscamos una completitud que no nos da o siempre se nos antoja que no es lo suficientemente cercano, porque nos pasan cosas como que no sabemos qué estudió o de qué está hablando en concreto. ¿De qué está hablando? ¿O por dónde empiezo a entender a Krishnamurti? Y no es malo, en este caso, podríamos decir, entrarle por las frases. O sea, empezar a leer... Frases de Krishnamurti, por ejemplo. Simplemente, y ver qué nos despierta eso. Porque nos va a despertar mirarnos desde un lugar completamente distinto al que nos conduce... De toda la filosofía de pensamiento, la epistemología, la forma que tenemos de construir conocimiento no está basada en el mirarse a uno mismo, en el estar en paz, equilibrado, el poder distanciarse del propio... Estamos siempre proyectados al mundo, pero no nosotros mismos. Y los libros, ya que hablaste de frases y subescritos, cartas a las escuelas, comentarios sobre vivir y diarios... Son libros muy... Así como están escritos como de una Vamos, manera de vuelta, conferencia, de vuelta, ¿no? Por favor. Sí. Cartas a las escuelas. Cartas a las escuelas. Sí, un ámbito que... Hacia una nueva mucho. Educación. Está muy bueno, es muy cortito de leerlo y está lleno de frases. Así que pueden empezar por ese. Yo recomiendo ese, por ejemplo. Ese, bien. Hacia una nueva educación. Listo. Como para agarrarlo y empezar con él. Hacia una nueva educación. También tiene... Comentarios sobre vivir, que eso sí ya es un poco más largo, son como 3 tomos. Y diarios, sus diarios. Bien. ¿Sí? Así que eso pueden ir buscando, ¿sí? Para entrarle, para pensar el todo desde otra latitud, desde otra cultura. Tal cual. Y aprovecho que ya tienen la lapicera en la mano y les digo... La Rueda del Tiempo de Castaneda, porque estuvimos hablando de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan. Programa pasado. La Rueda del Tiempo es un libro que nos mostró el Pela esta semana, un fiel oyente del programa, que cita a los libros anteriores y es una guía de lectura para agarrar Castaneda. Para tocar Castaneda, porque va citando 7 libros por lo menos. Y bueno, y ya que tienen a mano también la lapicera, 02942-580390. Son la línea de comunicación que tenemos por ahora en No Estamos de Vacaciones, que es el número de la radio de la T-Rock, la 94.5. Saludo enorme para Maru y Julián, amigos de Tandil, de habernos cruzado. Amigos y Rociano. Programa federal hoy. Una vieja excursión a Tandil. Sí, por favor. Bueno, de San Luis también. Maru y Julián. En Neuquén, a Jerez, le mandamos un abrazo también. Bueno, que él sabe ahí de vocabulario técnico, de leyes y demás cosas. Listo, basta, se acabó todo esto tan tranqui. Le damos tranqui, un descanso a Krishnamurti. Le demos a toda la paz. Vamos a escuchar algo de heavy metal. ¿Qué les parece, chicos? Me parece. Verdadero heavy metal, una de las bandas más representativas. 3 guitarras. Del heavy metal. 3 guitarras, pero creo que acá grabaron 2, nada más. Ahora son, actualmente son 3 guitarras. Estamos hablando de Iron Maiden. Era por si uno se cansaba. Hallowed Be the Name, que en alguna oportunidad, no sé, bueno, en La Astilla, que hoy comienza el segundo programa en La Astilla de este mes. Decía, yo me acuerdo que Tito decía, santificado sea tu nombre. Que ese, así que es, vamos a ir con esa definición de que de cómo se llama este nombre de Iron Maiden, del tema que vamos a escuchar, Hallowed Be the Name. Así que vamos con un poco de la Dama de Hierro, la 94.5. No estamos de vacaciones hasta las 19.30, tal vez un poquito más, queda un montón para charlar. Quédate en sintonía, comunicate 2942-580390. cuando la luna está en la séptima casa y Júpiter se alinea con Marte, la paz guiará a los planetas y el amor dirigirá a las estrellas. Este es el amanecer de la era de Acuario. El sunshine de Acuario. Era de Acuario, Aquarius. Igual los acuarianos como que son medio difíciles por ahí, me parece. Armonía y entendimiento, simpatía y confianza en abundancia. Che, bueno, estábamos escuchando Iron Maiden, Halo Will Be The Name. ¿Qué nos dejaba ahí el otro Bruno, el Bruce Dickinson? Si hay un de Dios, mensaje. ¿Por qué me he dejado ir? Mientras camino toda mi vida va a la deriva delante mío. Y aunque el final está cerca, no lo siento. Atrapa mi alma, está dispuesta a volar. Marca mis palabras, está cree que mi alma vive. No te preocupes ahora que fui. He ido más allá a buscar la verdad. Cuando sabes que tu tiempo está cerca, quizá entonces empieces a entender. Sí, sacrificado sea tu nombre. Sí, sacrificado sea tu nombre. Wow. Santificado. Santificado, perdón. ¿Por qué sacrificado? Y me llevó ahí, ¿viste cómo es? Siempre terminamos con la cruz. Pero ahí. Los santos sí. No son sacrificios. Bueno, ahí manda saludos la gente de la Astilla, Tito. Y dice que sí, que bueno, que a partir del Brave New World son tres guitarras. Ahí la data firme, contundente de una gente que sabe de rock and roll y heavy metal. Y que nos confirme a ver si eran tres por si alguno se cansaba. Y que nos confirme, capaz que Pink Floyd hizo una versión de Burn en algún momento. Y por ahí también, nos confundimos por ese lado. Y queda libre mi legajo. Claro, y entonces sacamos. Estoy a la espera para que no me sigan. No te preocupes, no te va a hablar. De hecho, le sacamos el apercibimiento a. Por eso a Tomás. Pedí este tema de Fifth Element, el quinto elemento, la era de Acuario, que lo pueden buscar. Porque habla de esta era en la que una de las grandes cosas que se termina es el escarnio, loco. Ya dejemos de burlarnos entre nosotros, ¿para qué? Nos estamos perdiendo un montón. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el sentido? Let the sunshine. Dejen que el escarnio, que el cielo se vaya. Nos muestre la luna, que el cielo nos muestre la luna arriba del Cerro de la Tortuga. Para quienes están en Chosmalal van a poder observar. Y ya pasó, ahora creo que estamos en media luna, ¿no? Estamos en media luna y está justo arriba del cerro. Se ve de día, se ve de noche. La luna creciente, está a pleno el ciclo este. Y se vienen los cambios, se viene la buena onda y se viene más, no estamos de vacaciones. Estamos escuchando en la quinta dimensión, Aquarius, Late the Sunshine. Bueno, chicos. Hicieron unboxing, ahí trajeron budines, que estamos meta merienda, le queremos decir. Ya vamos a tener cámaras o cosas. Un budín del barrio todavía. Exacto, para que vean, o sea, para que tengan otro sentido que agudizar, aparte del oído. Algunos ya están viendo, les cuento, porque estamos mandando fotos. Pidieron fotos del campo semántico de Krishnamurti, y hubo fotos del campo semántico de Krishnamurti, así que este programa ya está entrando en la tridimensionalidad, como quien no quiere la cosa. Y tengo un juego. ¿Quieren que entremos de a poquito en esta sección que hemos abandonado un poco, que es ludopatía? La importancia de jugar, ¿no? Refiéranse a eso, por favor. Que al final nos dicen que juguemos desde niñe y después nos tenemos que olvidar. Basta de jugar, seriedad, trabajo, obligaciones, responsabilidades. ¿A qué jugaste hoy? ¿Jugaste a algo? Yo sí. ¿Sí? Sí, pero es siempre lo mismo, siempre con la computadora y siempre así. ¿A qué estás jugando? Nosotros promovemos esa, el jugar sin la computadora, porque si no. Por eso no lo quiero decir, ¿viste? ¿Y si se te corta la luz, qué haces? ¿Jugás al roomie con tu vieja, por ejemplo? Un saludo muy grande para mi vieja que nos está escuchando. Ahí tiene un problemita en el hígado, está medio. No así. Me digas, ¿no? Sí, pues nos comimos todo. Así que. Cuídese, sí, a Carioca, al Rumi, a la casita robada, a todo juego de cartas. Bien. Tómese. ¿Qué le podemos recomendar para un dolor de hígado? Un poco de un té de limón, un poco de romero. Orégano. Y clavo de olor. ¿Sí? Esa combinación. Esa combinación es perfecta. Pone a hervir agua. Una vez que rompe el hervor, pone todos los ingredientes, lo deja dos minutitos más. Apaga la hornalla, la deja reposar. Y se toma un tecito de eso. Lo puede acompañar con un azúcar quemada o con un poquito de miel. Muy bien. Y sabemos que hay y muchas. Lo repite tres veces al día. No, una vez por día, digámoslo. Qué bien. Una vez por día. Igual si lo puede tomar tres veces al día, mejor. Bien. A la mañana, al mediodía y a la noche. Aquarius. Mirá qué consejo ahí al toque. Salió muy bien, ya lo noté. Cuidado mutuo. Lo noté un cuidado mutuo así, rápido. Y son cosas que despierta esta era de Acuario, ¿no? Cuando sientas que has sido maltratado o que tus amigos te rechazan, simplemente abrí tu corazón y hacé que brille dentro. Eso dice este tema que estamos escuchando. Tiene toda la onda, ¿no? Tiene toda la onda. Me hace acordar a temas, por ejemplo, a ver, Kobe, si estás en la misma sintonía. Twitter no mandaron nada, ¿no? Ahí va. ¿Por las dudas? Sí, mandaron uno, pero medio bajón, nada que ver. Yo tengo un Twitter. Y porque veníamos medio bajón, arrancamos un poco bajón. Sí, dice, los pueblos nunca saben ni ven, sino lo que se les enseña y muestra, ni oyen más lo que se les dice. Mariano Moreno. No sé por qué dice eso. ¿Qué dice? Dice Moreno. En cierto modo tiene razón, ¿no? Pero tampoco subestimemos al pueblo, ¿no? A la gente, ¿sí? Como que no tienen cultura, no pueden pensar. A ver, Kobe, sí, mirá, le hacía acordar ese tema también, algo de lo un poco más nuevo, más de los 70, lo otro era del 68 más o menos. El Mungo Jerry in the Summertime. Aprovechando estos días, este clima tan adverso, ¿no? Tan cambiante, helada, frío, calor. Está bueno porque por ahí capaz que mata los microbios, mata las coronas estas, el tutanga virus. ¿El cómo? El tutanga virus. ¿No te enteraste de un nuevo virus que apareció? Bueno, que viene desde que descubrió en la tumba de Tutankamón. Ah, mirá, ¿de dónde vi? Y muchas momias, se momificaron un montón de cosas y aparecieron momias por todos lados, pero bueno. Ese es el virus real. El virus real, el Tutankamón. Bueno, sí. Otro Twitter nos escribió Raúl Escalabrini Ortiz, dice que un día como hoy se murió. Qué grande. Bueno, que no dejemos de recordarlo porque fue autor del Hombre que está solo y espera. Y ese está en la quinta dimensión también. Y el que está solo y espera cree que es una buena contribución para el bloque sobre masculinidades y salud del varón que tenemos por venir. Tomamos tu recomendación, Raúl, muchas gracias. Sabemos que fuiste un encendido defensor de la soberanía argentina, que naciste en Corrientes. Te mandamos un saludo al más allá. Un abrazo a la otra dimensión. Ya estaremos por ahí, pero esperemos que no pronto. No, falta. Falta mucho. Che, bueno, también llama, se comunica Luis Montenegro pidiendo la cuota de blues. No estamos de vacaciones y vamos a pasar algo de cuando los años pasan. Un clásico, no me acuerdo bien, es de un bluesero muy viejo, pero bueno, hay la versión que después versionaron todos, es la de Albert King, y vamos a pasar una versión del ciego Jeff Healey. Es tremendo cómo se las ingenió este muchacho ciego para tocar blues. Toca la guitarra, ¿no? La guitarra eléctrica, toca muy bien. Vos lo escuchás y vos decís, está parado, tocando como cualquier otro, ¿viste? O si es zurdo, la da vuelta. No, la tiene sobre el regazo, sobre sus rodillas. Uh-huh. Y la toca como si fuese un piano. Y suena como, es dificilísimo, pero bueno, él aprendió a tocarla así, ¿no? Lo que es. ¿Cuántos blueseros sigo, no? Las ganas de tocar. ¿Cuántos blueseros sigo también, no? Y bueno, porque el blues es el sentimiento. Es lo que se siente, no hace falta verlo ni tocarlo. Son las vibraciones. Bueno, chicos. Allí vamos. ¿Vamos con eso entonces? Por favor. ¿Sí? Hoy estamos de trueque, vibraciones por vibraciones. Escríbanos 2942-580390. ¿Vamos con eso entonces? Señores y señoras, esto es Jeff Haley. As the year go passing by. Cuando los años van pasando, un blues clásico dedicado para Luis Montenegro, que está en sintonía. Un poco de blues en esta tarde de sábado. Ya seguimos con más, no estamos de vacaciones hasta las 19:30. Y ojalá se vaya extendiendo este horario. baby, so long, so long goodbye. Said I wanna leave it all up to you, baby. So long, so long goodbye. You know my love will follow you as the years go passing by. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Jeff Haley haciendo Cuando los años pasan, As the Year Goes Passing By, que le decía que no me acordaba de quién era el autor original de ese tema. Fue hecho por Peppermint Harris para Fenton Robinson, de un negro para un blanco. Porque claro, como ya no podían tenerlos como esclavos en sus casas, ¿no? Los tenían esclavos con la música, los hacían escribir música para poder, para las discográficas que manejaban los blancos. Algunos de ellos eran judíos, empresas judías. Irlandeses judíos, claro. Una mezcla ahí de ¿qué, cosas? ¿Qué película podemos recomendar para esos inicios del blues? Cadillac Records es una, sí, una peli recomendable como trompada para conocer los inicios de la, y bueno, la Chess. Fue grabado Chess en 1959, bien digo, el tema este original, As the Year Goes Passing By. Después hicieron un montón de versiones muy buenas. Y siempre es bueno escuchar versiones en vivo, que es lo que te transmite el tema este, ¿no? Y en la primera versión, quiero decir esto porque está re bueno, que es de James Booker, que es un tecladista, organista, ¿no? Que toca el Hammond, uno de los grandes de los Green Onions. Bien, muy bien. Exactamente, el creador de los Green Onions, de los Cebollas Verdes, con Steve Cropper y Doug Dan Dan, bajista y guitarrista. Bueno, él fue el que grabó el primer órgano, el primer tema, el piano, digamos, el órgano para ese tema. No sé, ¿me entendieron algo? Sí, ¿no? Sí. Las teclas. Las teclas, bueno. Y bueno, una versión muy buena también está, si la quieren escuchar. ¿Y esto es que una suena... versión de Santana? Y esto es Ella Fitzgerald. Una voz de mujer. Una de las primeras negras en grabar también jazz. ¿Y esta técnica tiene un nombre? Bebop. No tan. Es una mezcla de bebop, pero tipo Charleston. Se puede decir. Ahí va. Deriva por ahí del foxtrot. Toda la expresión. O queremos decir que aparte de lo que está cantando, está bailando la señora. Como sí. Tomás. Se nota, como se nota. Como Tomás ahora, claro. Mira. Y Escalabrini Ortiz nos dice: a un hombre le pueden robar todo menos una cosa. Fíjense que ya Escalabrini Ortiz en esta época murió en el 59, ¿no? Podemos más o menos imaginarnos en qué época escribió. Y estaba pensando el hombre como un hombre despojado. El ser masculino como un ser que puede ser despojado de todo. Porque muchas veces pensamos esa violencia no dirigida hacia nosotros mismos y nos estamos perdiendo de eso, de que hay un naturalizar el despojo sobre nosotros mismos. La humillación constante, el escarnio, el no lugar, la no pertenencia, el no tener nada para compartir, el no tener nada para decir, el creer que nada de lo que podés decir vale la pena. Eso es que te hayan robado todo. Pero hay algo que no te van a robar nunca, nos dice Escalabrini Ortiz en este Twitter larguísimo que nos mandó, que superó tremendo, los 140 sí. caracteres. Es un Twitter del más allá, usan otra. Sí, dice, sí. La última de las libertades. La última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia. No te van a robar lo que puedas hacer de hoy en adelante si ya te sentís despojado de todo. Todavía te queda la posibilidad de elegir qué actitud vas a tener ante cualquier cosa que se te presente, ¿no? La voluntad. Por supuesto. Che, ¿hay diccionario a mano ahí? Tenemos diccionario a mano, por supuesto. Preguntan acá, ¿qué es escarnio? Uy, por favor, vamos a leer la definición de diccionario de escarnio y la vamos a incluir en el próximo glosario de la próxima revista. Nos debemos 4 revistas para el mes que viene porque nos debemos 4 revistas en abril. Y glosarios también, porque creo que no salió en la última. En la última no salió glosario, es verdad. Mirá, bueno, estamos escuchando un tema dedicado a Ella Fitzgerald. Me hizo acordar eso, temas de radio que se escuchaban en la FM en los 90, ¿no? Pero que me parece muy medio burlón después de ver, de escuchar un poco la letra. Ella habla de Ella Fitzgerald. Hecho este tema por France Gall, una francesa, una rubia. Mirá, ¿lo escuchamos, cachito? Y ya lo sacamos para todos los amantes del rock, pero era para hacer una acotación ahí. Por si sabían. Ese tema estaba dedicado para Ella Fitzgerald. Era negra, no tenía mucho por qué, entró con unos blancos y no sé, pudo ser lo que quería. Pero bueno. Escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Ahí estaba haciendo escarnio France Gall, me parece, ¿no? ¿Sabía? Ella Fitzgerald fue una de las novias de Louis Armstrong. Otra que la junta ahí, ¿eh? Se juntaban a fumar mota en bambalinas, atrás de en los camarines. Es una característica muy, muy particular del soul, ¿no? La mota. En su momento. No era soul, era jazz. Claro, el soul. Bueno, todo el movimiento así de negros también trae consigo la mota y toda la ilegalidad. Y ahí empiezan a revolver todo. Aparte de negro. Fumador de mota, estaba todo mal. Ah, claro, sí. Bueno, pero sabés que fue uno de los. Louis Armstrong fue uno de los primeros referentes en la lucha de la legalización de la marihuana. ¿Qué es la mota? Y de hecho pedía, como él era un músico extremadamente conocido y bueno, muchos blancos lo querían escuchar o lo llevaban a actos políticos y todo eso. El chabón pedía como requisito que pueda fumar mota tranquilamente en donde se le cantara o pudiese. Así que fue como uno de los primeros en reaccionarios ahí en pelear por la legalización de la marihuana. Y en poner su cuerpo, ¿no? Decir, yo fumo. Yo fumo. Ah, ¿querés que toque? Bueno, déjame fumar. Momento de jugar con la audiencia. ¿Les parece? Vamos. Usted puede, pueden jugar, compañeros. Compañeros. El COVID no, pará, aguantá un cachito que el COVID no. Digo compañeros por el COVID, que no sabemos todavía cómo se autopercibe. Solo sabemos que nos tiene mucha mala onda por momentos y por momentos. Nos aprecia, va y viene, aprecia, va y viene, sí. Va y viene. Es un ser. Pero está limpio, ¿eh? Por lo menos está, ¿sabes? Tiene higiene. ¿Está higienizado? Está higienizado. Bueno. Acá, detrás del vidrio, Nicasio me dijo algo muy importante que quiero recordar, porque es parte de la importancia de jugar. Es probable que vos no te hables con tu vecino, con tu vecina, pero que sí, que no estés dispuesto a charlar o que no te interese, que de repente no tengas nada que decirte o que ya te hayas dicho todo y que creas que nada va a cambiar las cosas, pero nunca va a cambiar que la posibilidad de jugar entre ustedes va a estar. Y es una manera de comunicarse. Y es otra forma de comunicarse. Por eso hablamos de... le damos un espacio al juego. Y en esta oportunidad vamos a dar una adivinanza. Así que atentes. Oh, pero ¿puedo escribir así? Porque yo no puedo, es muy abstracto. Sí, sí, la audiencia ya está con la lapicera y lápiz hace rato porque vienen escuchando enlaces, anotándose todo. Linkeándolo todo. En vez de veo, veo, podría ser escucho, escucho. Ajá. Anoto, anoto. Escucho un arpa desafinada. Ah, no, mentira. Se trata del... el monkey puzzle, el acertijo del mono, es una invención o lo trae de otro lado seguramente, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, y dice, ¿qué pasa con la pesa si el mono decide subir? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? De una cuerda que pasa sobre una polea, cuelga una pesa que equilibra exactamente a un mono colgado del otro extremo. De un extremo de la cuerda está el mono, del otro extremo hay una pesa. Bien. Y una... ¿Usted me sigue, Nicasio? No, estaba en otra. Estaba en otra, ¿eh? Repítame porque... Mire que si no me sigue... No, no. Acá hay una audiencia inmediata que son ustedes dos. Yo estoy haciendo el gráfico, todo. Es que estábamos hablando ahí con el COVID. Bah, me estaba haciendo señas y me distrajo, perdón. Ojo con el COVID, Hay una imagen, un mono colgado de una cuerda, de esa cuerda. Sí, sí. También del otro lado, del otro extremo de la polea, hay una pesa. Hay una pesa. ¿Qué pasa si el mono decide subir por la cuerda? Uh-huh. Hay tres posibilidades. Que pese igual que la pesa. Que la pesa se mantenga en ese lugar, que la pesa suba. O que la pesa descienda. Así el momento inicial es que la pesa y el mono están en la misma posición. Habría que ver cuántas bananas se comió el mono, sabiendo que cada banana pesa 50 gramos. Esa respuesta no estaba prevista. Buen dato. Pero se va a agendar. Y la pregunta era... La pregunta es qué pasa si el mono decide subir. La pesa va a bajar. La pesa va a subir o la pesa se va a mantener en su lugar. Toda la audiencia puede participar de este desafío. 2942-580390. La recompensa es el honor, nada más y nada menos. Y el poder pedir un tema, si el COVID habilita, el escribano. Y COVID, vamos, sí, dice que sí. Dice que sí, así que pueden pedir un tema si adivinan qué es lo que pasa ante esta situación. El mono decide subir la cuerda, la pesa, se mantiene en su lugar, sube o baja. Me remonta a esos años de física, ¿viste? Cuando hacía esos gráficos. En primer lugar va a tener una resistencia, ¿no? O sea que la polea es... ¿Tenía poleas? O sea, bueno, no, poleas? La polea le va, no le va a dar tanta resistencia, pero va a haber como, no sé, no, me imagino que hay una fuerza, no sé, ¿de cuánto es la pesa? ¿Se puede preguntar eso? ¿Cuánto es el peso? La pesa mide lo mismo, pesa lo mismo que el mono, claro. Y para el caso vamos a considerar que la cuerda no pesa, no tiene un peso. Pero hay poleas. El peso en el otro extremo de la cuerda es igual al del mono. Sí. Y hay una polea que está en el medio entre la pesa y el mono. Mm. Está arriba, bueno, la si polea. El mono hace fuerza, se va a levantar, supongo. Pero si vos haces fuerza y después no hace fuerza. El mono no va a hacer fuerza, el mono va a subir. O sea, va a tener que hacer fuerza para subir, pero el mono está decidido a subir la cuerda. ¿Y qué va a pasar con la pesa? ¿Va a bajar o va a subir o se va a mantener? Va a hacer las dos cosas. Para mí hace las dos cosas. Para mí, sube y baja, todo lo que digamos va a estar mal y después nos va a decir la respuesta al final del programa. Y ahí vamos a flipar. Bueno, queda la audiencia también comprometida a pensar este asunto y a jugarse el honor y la posibilidad de pedir un tema. Que por cierto, la audiencia también nos recomendó una miniserie que se llama Así nos ven, ya que estábamos hablando de este lenguaje jurídico, de los alcances de lo jurídico, ajá, su lenguaje, las leyes y el comportamiento y todo eso. Claro, y lo que decía Marley también en el primer tema que pasamos. Exactamente. Nos recomienda Agustina una miniserie, ¿sí? Fantástica, yankee, Así nos ven. Que por supuesto la voy a ver y después traeremos a algo al programa, ¿no? Bien ahí. Vamos a ver. Vemos todo lo que nos recomiendan. Quiero decir eso. Hay alguno de nosotros tres se ocupa de ver todo. Porque es como, como dijiste, estamos de trueque. Vibración por vibración. Vibración por vibración. Y vamos a ver qué nos dice este maldito, iba a decir, no, pero. Porque te da bronca, no puede ser tan bueno. Wojtek Pilichowski haciendo una versión de Miles Davis. Un tema. El clásico de Miles Davis, ¿no? Que es So What. ¿Y qué? ¿No? ¿Qué me mirá? So what. So what. Un bajista, no sé si es rumano, bueno, centro, digamos, Balcán, podríamos decirlo, ¿no? No, la verdad que no sé. Nuevito. Y ya me dio bronca y no quiero saber tampoco, pero lo quiero escuchar. Esto es So What. Escuchémoslo porque la rompe. La rompe. What a Piluchowski, So What. Un poco de funk en esta tarde de sábado. No estamos de vacaciones hasta las 19:30. 2942-580390 para participar y pedir tu tema. like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the... Muy bien, ahí estamos escuchando a Wojtek Pilichowski haciendo una versión de Miles Davis, una versión de So What, que es de Miles Davis. Ahí está bien dicho, creo. Si no lo entendieron, llamen y pregunten de quién era el tema ese. Y ahora estamos escuchando al grandísimo Grandmaster Flash y los Furiosos Five. Un clásico, un tema del hip hop, las raíces del hip hop allá por principios de los 80, cuando quemaban los edificios ahí en el Harlem, salía toda esta gente. El mensaje. Vamos a escuchar un cachito y vamos a decir cuál era el mensaje de este tema. Tal vez lo conocen el tema de fondo como una publicidad, ¿no? De celulares, de algo. Pero maldito el momento en que lo usaron para eso, ¿no? Y que te rememore una marca de algo. Pero es un temazo. Haciendo la cuota de hip hop, que hoy no pudimos pasar nada local, pero bueno, para el próximo programa ya vamos a tener algo. ¿Qué dice? Esa parte, no me empujes porque estoy cerca del borde, estoy tratando de no perder la cabeza, es como una jungla a veces, me hace preguntarme, ¿cómo me mantengo abajo? I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps, cause it's all about money, ain't a damn. ¿Y ahí? De pie en la parte delantera, colgado por la ventana, veo pasar los coches rugiendo mientras soplan una brisa. Una loca volviendo en una bolsa, comer de montones de basura, salir de la burbuja. Busca y prueba un tango, dice. Claro. Un tango, dice. Así busca, que, pero que es un tango. Un tango. Salta a la vida y luego ve. Pero busca un príncipe para ver el último de los sentidos. Es como una jungla. Y a veces me siento tan desorientado que me mantengo abajo. Bueno, es la impronta, ¿no? La imagen es un cuadro, lo que van diciendo estos muchachos de lo que pasaba en el gueto. Claro, ¿no? Del barrio, sí, lo que barrio sucedía. ¿Quién vendía tal cosa? ¿Cuáles eran los conflictos? Que solo eran negros y habla hispanas. Claro. Bueno, ahí teníamos un poco de la cuota de hip hop de hoy. Queremos decirle a la audiencia que por ahí se engancha, siempre tenemos la cuota, pero que estábamos escuchando hip hop, pero de acá, de Chosmalal, del norte neuquino. Ya empieza a haber algunas respuestas al acertijo. Qué bueno, qué bueno. Se caga un golpe el mono con pesa y todo, responde Agustina. No. Bueno, no era de las tres opciones consideradas, sino sube la pesa, ¿sube o baja no la pesa o se queda en el mismo lugar? Son tres posibilidades. ¿Tenemos la solución al final del programa? Tendremos una posible solución, digamos, la solución que nos ha dado la historia al acertijo de Lewis Carroll, o Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, dos libros muy recomendables, dos novelas. Y me parece que no cumplimos con la cuota de música jamaiquina en este programa, porque fue una promesa del no. comienzo. No, ¿cómo que no? Creo que tuvimos a Bob Marley, tuvimos a Los Pericos en los primeros tres temas. Iniciamos el programa. Nos estaría faltando Concrete Jungle, que se asocia mucho con este tema. Concrete Jungle. Si el COI tiene el placer. Pero no sabe quién es el COI. El COI tiene que saber que es un tema de Marley. Pero si escuchamos Top Ranking de Bob Marley. Pero no es suficiente, dice la audiencia también, acá nos están pidiendo. Sí, sí. Kirnamurti no nos escuchó, ¿no? Y no mandó ningún... nada, ¿no? Kirnamurti está muy tranquilo. Por suerte pudimos... Está en su búsqueda. Es que le dijimos, lo citamos a diestra y siniestra también a Kirnamurti. Ya está todo dicho. Le saturamos las redes. Qué buenos temas que están pasando, nos comenta un oyente o oyenta que no nos deja su nombre. Muchas gracias, amigue. Para la gente, un saludo para Clary y Alén de Córdoba. Saludo para Córdoba, que vaya para allá, ¿no? Volvemos al bajón, porque volvemos, ¿no? Decíamos que Lady Sunshine y ahora que no sale el Sunshine. No va a salir hoy, dice. La oscuridad ha cubierto mi luz. No saldrá a jugar la alta luna amarilla. Ha tornado mi día en una noche. ¿Dónde está ese amor para ser encontrado? Alguien que me lo diga. Los coros van cantando otra cosa en este con tema. Con los Wailers. Van dialogando. Van aconsejando al joven Bob. Van generando epítetos a las cosas que él dice. Una jungla de cemento. Jungla de hormigón. Ahí se lo copiaron los pericos. No hay cadenas en mis pies, dice, ¿no? No chain in my foot. Que es una dulce caricia. Nunca conoció el amor. Nadie lo va a ayudar. Y no, porque tenés que ser vos, como dice Kirnamurti, ¿no? Tenés que ser vos, tenés que ayudarte vos mismo desde adentro para poder ayudar. Él esperaba que le cayera. Claro, que le cayera de arriba, ¿no? Bueno, pero habla de la ciudad, ¿no? De ese sentir que agobiante por ahí que uno ve en los grandes aglomerados, conglomerados urbanos. No ayudarnos entre nosotros. Va a ir cambiando, ¿no? Debería cambiar a partir de ahora. De esto venimos hablando, de la corresponsabilidad, el sentirnos parte de algo que es mayor a nosotros mismos, a nosotros mismes, que alcanza a quienes tenemos cerca primero. Exactamente. ¿Qué es lo que ves? Bueno, ¿qué ven? ¿Cómo la vemos, chicos? ¿Cómo la vemos? Yo estoy pensando. ¿Qué están sospechando? Un mono y una pesa. ¿Están? Estoy pensando en eso, porque no me puede agarrar. ¿Cómo puede ser? ¿Algo tan sencillo? ¿Algo? Yo voy a evitar la crueldad de llegar hasta el final sin dar la solución y decir ahora cuál es. ¿Ahora? Sí, lo voy a decir ahora porque no soy de esas mentes perversas que buscan manipular Ah, no, pero sos muy ansioso entonces, capaz. O soy una mente perversa o soy muy ansioso. Me tengo que decir. Me quedo con la ansiedad, prefiero que sea ansioso. Porque llega a venir acá con cosas así raras y sin soluciones, muy crueles. Bueno, este acertijo que dio Carroll y que viene acompañado de un dibujo que lo van a encontrar porque es el mono y la pesa y la roldana. No tiene una solución. ¿Cómo? Hubo científicos, personas de renombre en el estudio de las ciencias, de la física, de eso que aprendimos en la escuela, en la secundaria para mi caso, porque tuve física 1 o 2 con el señor Rivera y nos enseñaba... Viejo. Viejo. No voy a decir eso ahora, viejo. Nos enseñaba que había que estar atento, que no había que dormirse en sus clases. Y... Pero no nos, él nos decía que la física solucionaba todo, ¿eh? Y no, acá... Nunca nos dio este acertijo, pero tres físicos distintos han dado tres soluciones distintas y son las tres soluciones que eran la opción. La razón de dar el acertijo era ponernos a pensar y bienvenido sea el momento en el que uno piensa, en el que se... No, llega un momento que dejás de pensar y lo vas a comprobar físicamente. ¿Cómo? ¿Qué pasa o no? Sí, yo creo que... O haces una maquetita. Sí, tal cual, yo pensé lo mismo. La mejor manera de responder es hacerlo uno mismo. Y ahí vamos a tener nuestra verdad, ¿no? Claro. La verdad que nos dice nuestra experiencia. Diría Aristóteles, entonces. Bueno. Viejo, yo le voy a poner un 5. Pero... Estudio para la próxima. Rivera nos pone un 5 porque no resolvimos nada. Y la ganadora puede ser Agustina, que fue la que respondió desde su lugar puntano. Nos dijo que el mono se cagaba un golpe con pesa ganó, y todo. Y ganó, así claro, que, porque es su verdad. Ganaste, Agustina, y Agustina y Diego son nuestros ganadores. No. Se concentró en una familia de hermanos al final. Bueno, vamos a tomar un whisky en jarra. Eso me parece que es la mejor solución que podemos hacer en este momento. Pones la jarra con el whisky, el mono. Agarrás el whisky que más te guste, ¿sí? El del. ¿Cómo se llama el del ave? El Famous Grouse. Sí. Agarrá un Famous Grouse, pero ¿qué? ¿De 12 años o el clásico? Un ganso famoso. El ganso bueno, agarrás el ganso famoso. Te llena una jarra de un litro y medio. Una jarra transparente, ¿no? Para que veas lo que estás tomando. El color, la densidad que tiene. Te acomodás, te podés sentar, o si no, parado. Si tenés que hacer algo en el patio de tu casa, la dejás servidita. Si te gusta fresca, le pones hielo. Si no, ahora que está un poco frío, a ver cuánto aguantás parado. Y un buen whisky en jarra, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Todo suyo, Eric Bell. Un tema clásico. Este tema, la letra es como la Caperucita Roja. No tiene autor. Son letras que quedaron entre Irlanda, Escocia. Y nadie sabe. Tómate un whisky en jarra. Thank you. my Molly with me, and I never knew the danger. About six, half six, or maybe seven, in walked Captain Farrell. I jumped up and fired both pistols, and I shot him with both barrels. She rang. And some are like a fowling, and some are like to hear a cannonball roar. But me, I like a sleeping, especially my mother's chamber. And here I am in prison, here I am in a fallen chain. Whiskey. I got drunk on gin, on snaps and vodka and hot shots and Lucozade and Brit Pick and orange. ¡Acata! Y un mono agarra una herramienta, no es una herramienta, es un palo, y le pega a un cráneo que estaba en el piso, pum, lo destroza, y así el homínido descubre el poder de la tecnología. Mira, y después está esta que manda un oyente, dice, más que nada, porque un mono no trepa con los brazos nomás, usan las piernas también, así que ahí el tirón que le pega a la soga, por ende, la pesa no es con todo el peso del cuerpo, así que no debería moverse la pesa. Bueno, fue una de las que tiró también gana, un científico reconocido. También gana. También gana. Agustina ya Hernán, está festejando. Esto lo decía Hernán. Bueno, Agustina primero, Hernán después, ganadores del concurso del mono y la pesa. Y esta cortina nos recuerda a 2001, Odisea en el espacio, y esa primera escena donde descubrimos como especie que desciende del mono la posibilidad de que nuestro cuerpo tenga una extensión, que nuestros brazos tengan la extensión de una herramienta que... A ver, analicemos el principio de esa película. Está todo muy normal, soy un mono, tengo hambre, no sé... Pego unos chillidos, no sé, o como piojo, le como el piojo a mi amigo, a mi tía... Mi amigo me come los piojos a mí. O al hermano, no sé... Nutritivo, piojo. Me voy a dormir. Me levanto, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Entre medio de las piedras, entre medio de la cueva. Un monolito, que todavía no sabía qué era, pero eran ángulos rectos, definidos. De la nada. ¿Cómo podríamos decir? Geométricas exactas, ¿no? Porque ves formas geométricas en todos lados. ¿Y qué hace la incomprensión del mono? ¿A qué lo lleva? Quizá a la ira, ¿no? A la violencia. Que generalmente la incomprensión no lleva a eso, ¿no? Parece una de las caminos. Se murió un amigo tapir que era un amigo antes de conocer un amigo, ¿viste? Entonces había quedado el esqueleto de un tapir amigo. Pero empecé, uy, mirá, ¿por qué se fue? Agarré el huesito, agarré el otro, empecé a romperlo, el otro lo rompió. Tic, tic, tic. Ah, entonces esto me sirve. Para matar a otro tapir. Tapir amigo, y ahí tapires, empezó a comer carne. Se hizo carnívoro. Listo. El humano, ¿viste? Y así inventó las redes sociales, inventó las aplicaciones. Y acá estamos. Acá estamos en este bloque que se trata de recomendar consumos culturales que nos llegan a través de la tecnología. Estaba haciendo la línea histórica y como que saltamos bastante, ¿no? No, del mono a las aplicaciones. ¿Qué pasó entre medio? No pasó nada. No pasó mucho. Bueno, sí. Mira, está todo, tenemos botones acá, tenemos no sé cosas. Seguimos dando chillidos, seguimos siendo... monos que tienen como amigo a un par de tapires. Y podemos decidir comérnoslo a los amiguitos o no. Bueno, eso pasó, ¿no? Porque en principio teníamos que comer carne para que nuestro cerebro creciera. Pero como ya creció, no puede seguir creciendo. Hay que empezar a alimentarlo de otra manera. Sí. Tenemos la posibilidad. Así que si alimentamos justo el orador de turno se alimentó. Se está alimentando. Así que, ¿qué nos traes ahora, Tomás? Como sabemos, un hábito. ¿Trajo algo? Un hábito pandémico que nos reúne y que nos conforta es el de cocinar. Sí. Poner manos en la masa. Qué bueno. Encender el horno ahora que hace frío. Yo no sé qué voy a comer después. ¿Para? No hay que comer de noche, ¿no? Dicen que no hay que comer. ¿Es bueno hacer ayuna? Dicen que sí, ¿eh? Dicen que ¿pero sí, por como qué? Para limpiar un poco, para que el cuerpo consuma nada. Y tomar agua, sacar todas las toxinas. Sí, igual yo estoy re gordo, así que no, todas esas cosas no... Las probaste, no entiendo. Las probaste y no pasó nada. No sé si las probé, pero no las entiendo. Gordo, ¿no? Sí, hay que comer. Bueno, estamos en esto, vamos a comer. Vamos a recomendar prender el horno. Bien. Dejarlo prendido un buen rato. ¿No? Temperatura... Que 370 grados centígrados. ¿No? Aproximadamente. Bien, estamos complicados, pero bueno, sí, 370 grados centígrados. Bueno, una pausa y enseguida volvemos. Ahí pasó. Vamos a hacer un dulce de batata moldeado. ¿Qué ingredientes tenemos que tener para un dulce de batata moldeado? Bien. ¿Un kilo de batatas? ¿Comprarse un kilo de batatas en la verdulería o que un batatas de la huerta sería lo ideal? Más un cuarto de litro de agua. Sí. Más una cucharada de gelatina. O agar, si consiguen gelatina de algas, mucho mejor. También conocida como agar. 3 cucharadas de miel y esencia de vainilla, a discreción le echan unas gotitas. Qué bueno que está, porque no son sabores comunes, ¿no? Bueno, las batatas, el dulce de batatas, ¿no? algo que podemos comprar en el supermercado, también lo podemos hacer en nuestras propias casas. Pelamos y cortamos en trozos la batata y la cocinamos en un cuarto de litro de agua. Dijimos un kilo de batata en un cuarto de litro de agua. Con la esencia de vainilla. Cuando estén tiernas, esos trozos de batata, las licuamos con el agua de la cocción y llevamos nuevamente a fuego lento. Fuego lento, dijimos, sí, no, 370 grados. Porque va a ser sobre una hornalla esto. Y cuando hierva, le agregamos la... Este agar o la cucharada de gelatina disuelto con el agua fría y la miel. Bien. Cocinamos solo 5 minutos. ¿Ya se lo están comiendo? Y colocamos en un molde argentino, que es como el molde inglés, pero con una mano. Ahí el orcito. Con una mano invisible que no pasa. ¿Por qué? Que no pasa desapercibida para un árbitro. Ese es el molde de budín argentino. Humedecido, lo dejamos enfriar y desmoldamos. Y ahí tenemos nuestro dulce de batata que nos va a acompañar en estos tiempos de frío con un pan casero, ¿no? Los placeres de la vida. Pan casero con masa madre. Pan casero con masa madre, por supuesto. Bueno. Ahí está. ¿Eso fue todo? Esa es la receta, es mi hábito pandémico de hoy. No sé qué estuvieron consumiendo ustedes. ¿Pero qué? ¿Lo hiciste y te lo comiste solo? ¿No trajiste? No trajiste nada, lo trajiste en una muela. La estoy degustando. Traje el eructo nomás. Bueno, basta de escarnio, che. No more escarnio. No more escarnio. Bien, ¿películas? ¿Alguna película? ¿Algo? No. Yo esta vez no vi ninguna. Sí, vi películas, pero no sé si como para comentarla. ¿Sabés que me puse? No sé cómo encontré un emulador de Sega. De Sega. El Mega Drive, Sega Genesis. Ah, pero en la computadora, ¿no? En la computadora. No vale. Listo, pero chau. Lo podemos regalar, lo podemos alcanzar en cualquier momento. Son... Sí, entra en un disquete. Kichimil juegos. Y entran en un disquete. Disquet. Traiga su disquete, señora. Traiga su computadora, su 486. Sí. Su Commodore. En menos de lo que pesa una película con el... ¿Te acordás que bajábamos mucho películas de 650, 700 megabytes? Que le bajaba la calidad del sonido, un poco de cosas y... Entraba. Listo. En un emulador de Sega. Y ahí me puse a pensar, che, que... ¿Qué te jugaste? ¿Un Mortal Kombat? Me jugué de todo. No. Se pasan las horas como... Sí, no. Bueno, yo con esto de que mandaban el cohete, no lo mandaban, sí. Me hizo acordar a una película que se llamaba Contacto, que se llama Contacto. Genial. Con Judy Foster. Genial. Y no me acuerdo los tipos, los otros, porque la vi por Judy Foster nada más. Uno ve películas por Judy Foster. Yo lo último que juego en juegos de consola son los juegos de navecitas, quiero decir. Bueno, tiene que ver con lo que voy a contar. Bueno, a ver. Ahí lo, no, ahí viste que, bueno, en Contacto pasa todo eso que termina siendo como una herramienta de un mega... un mega rico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que el chabón ve la beta del conocimiento de la chica que puede llegar a mucho más, entonces la va llevando, la va encaminando. ¿Para qué? Para poder hacer contacto con tecnología extraterrestre. Fantástico. Entonces está tiene todo el la inversión, el apoyo, la inversión económico. Claro, todo el apoyo económico de un mega magnate de la tecnología que maneja países. O sea, era como un dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el primer experimento, ¿no? De esta máquina para ir o contactar vida extraterrestre, sale fallido por agentes que no tienen que ver con los que hicieron la máquina esta, ¿no? Pero que era un cristiano, por ejemplo. Gente, no, ustedes no van a ser los que hablen con otras civilizaciones. ¿Por qué tienen que ser ustedes científicos, no? Decían, y no nosotros que hemos orado tanto. ¿no? Entonces ahí tenés como la dicotomía del que estudia y el que no. Bien. Bueno, y después, como todo sale mal, tenían otra, habían hecho dos por el precio de una. Ajá. Era, no sé cuánto, eran como... Otra nave. Más de 500 mil millones de dólares, podríamos decir. Otra especie de nave, sí, no, porque era como una cosa que... un portal, como que abrían un portal, una cosa así. Sí, sí, un recuerdo. Los agujeros de y de claro, gusano, y los... bueno, y qué pasa, boludo? Ves todas estas películas y un montón de otras cosas que... Hay muchos científicos, mucha ciencia atrás, muchos estudios. Y suspendés un vuelo, no sé, por una tormenta. O sea, te lo impide una tormenta, ¿no? Sí. Esta idea la concibió Carl Sagan. Sí, es una novela de Carl Sagan, uh-huh. Exactamente. El conductor del programa Cosmos al cual nos hemos referido. Para el señor, dedicada a Carl. Desacreditar de llano, ya desde el primer capítulo, nos da una respuesta más que contundente para quienes para, dicen ¿tenés que... a mano ahí info? Decime, por favor, quién era el mega magnate de la película, que es el... Es, está dirigida por Robert Zemeckis. Zemeckis, de una. Sí, señor. Usted habla de la trama de la película, ¿no? No, del actor, que es un actor reconocido. Te tiro los actores. Pero yo no tengo tecnología a mano, chicos. Matthew McConaughey. Bueno, ese era el novio de Judy Foster. James Cook. Que era un cura. Ahí va. Un ex cura, por ejemplo. Y falta el que hizo, el que laburó con... Que laburó en Indiana Jones, el viejito que encuentran en la calavera. Jimmy Woods. Ese señor. El señor Jimmy Woods. Jimmy Woods, ¿no? Debe ser. Ha de ser. Sí. Un actor clásico del cine norteamericano. Bueno, yo quiero saber qué juegos estuvo jugando Núñez en la consola que vino después del Family. Porque yo tengo una que tiene 300 juegos, son 300 juegos de Family. Sí. Y me da ganas de ya pasar a otra generación, o sea, saltarme de una década. Y entrar a... Porque medio que me los he jugado todos los de Family ya. ¿Los cuántos? ¿500? 300. ¿300? Y el Sega viene a ser lo que sigue, ¿no? Sí, mira, lo que llamamos Family normalmente es la NES. La Nintendo Eso. Entertainment System. De Hablamos 8 de un origen japonés absoluto. Sí. O sea, Japón dominó el mercado de las consolas hasta que llegó la PlayStation. Que también viene ahí. ¿De la Atari? Atari sería como... En realidad todo arranca como en 1940 con esto de Alan Turing y analizar las máquinas, esta máquina, la máquina Enigma. Uh-huh. ¿Viste? La de El Código Enigma es la película, como para poder adentrarnos en Alan Turing y ver cómo se manejaba todo esto, las primeras computadoras, primeras máquinas que podían hacer. Todo empezó con un homosexual disruptivo. Claro, bueno, esa es parte de la trama, es fantástica porque al final el tipo termina cambiando el sentido, ¿sí?, de todo lo que sucedía, pero no podía ser él. No puede ser él. Está totalmente oprimido. Bueno, Sega. Tengo ese emulador, es una cosa de locos. Poquito, tiene todos los juegos. Me jugué un montón de juegos. Me parece fantástico. Todo de la década del 90, ¿sí? Cuando naciste vos, Tomás. Sí. Así que... En el 90. En el 90 justo. Sí. Primero de enero. Ya que estamos, me saco unos 5 añitos. Y sí, está bien. Che, bueno, mandan mensajes de la salada. De la otra dimensión. ¿Se acuerda ese ente que apareció el programa anterior? Hola, ente. Que pudimos comunicarnos haciendo el juego de la copa acá. Lo extrañé. Bueno, manda salud. Dice que no se puede comunicar ahora. Pero parece que se llevó un celular a la otra dimensión. Se comunica. El upside down. Dice que Stranger Things. Va a traer más recetas para el próximo programa. Así que el miércoles será. O sea, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle esto al público. Los miércoles son más serios y los sábados son un poquito más relajados. Es un fin de semana. Como sábado, ¿no? Bien. Sí. Vamos a tener, aparte, entrevista. Vamos a estar hablando de salud. el miércoles que viene. Vamos a estar hablando con profesionales acerca de cómo... Chosmalenses que están ejerciendo la profesión en distintos lugares del país. Sí. Claro, bueno, vamos a hablar de cómo podemos relacionar lo que veníamos diciendo, ¿no? De la salud, la ecología, la justicia social. Y las cuestiones económicas. Exactamente. Para que nos expliquen desde su trabajo. Pero bueno, este médico que no queremos spoilear todavía, seguramente se rompió el cráneo con el SEGA. Así que si me permiten seguiré con esto. Sí, por favor. Porque SEGA es como la gran empresa que perdió, ¿viste? La que nunca le fue bien. Sacó la SEGA Saturno y la PlayStation y el Nintendo 64 la rompieron toda. No, ni siquiera pudo vender. Después... tuvo un montón de títulos, tuvo problemas con los títulos y las licencias. Siempre tuvo problemas, pero al margen de esos problemas pudo de alguna manera marcar, ¿sí? y dar a luz en la historia y darnos el placer de jugar al Sunset Riders. ¿Se acuerdan? Oh, Sunset Riders. Zarpado. Impresionante. En los fichines sí, se claro, jugaba mucho eso. Porque en la parte de los arcades, o sea, todo lo que tenía que ver con los arcades. Fichines, no me digas. Los arcade fichines. Pringletis, decían bueno, en mi familia. ¿Cómo? Pringletis, le decían. ¿Por qué? No sé, el sonido de la moneda. Pringli. Claro. Muy bueno, los Pringletis. Los arcades, el Sega, la compañía de Sega triunfó en los arcades, en los fichines, en los Pringletis. Bien, pero en la consola esta que nos llegó a todo, el Mega Drive de 16 bits, que competía con la Super Nintendo, ¿sí? Nos llegó el Sunset Rider, el Sonic, Street Fighter, Street of Rage, Golden Axe, Double Dragon, Comic Zone. El Double Dragon tenía su versión en Family y ya era muy zarpada. Imagínate, con un poquito más de bits. Claro. Y Mortal Kombat. Y el Mortal Kombat también venía ya de la NES. Ya está. Y el Duke Nukem. Todo eso me jugué y se los pienso regalar por lo menos a mis compañeros de radio. Gracias. Estamos hablando de juegos del 89 al 95. ¿Me va a regalar un Sega? ¿Nunca tuve un Sega? ¿Me lo va a regalar vos? Sí. Nos va a regalar el emulador, me parece, Nicasio. No sé, no, pero... tanto. Pero es lo mismo. Es mejor. Acá... Es mejor. Te lo juro que es mejor. Es mejor porque... Pero es más fácil conseguir un televisor que una computadora. No, pero jugás en tu compu, la tarde se te hace, no sé, así nomás, se te pasa. Juanma nos mandó la imagen de una Acer muy bonita, muy impecable, envuelta en papel celofán, como suele hacer él con todos sus objetos de colección. Sí. Dice que se la prestó Livio allá por los 90. Sí. Que funciona el emulador de Mega Drive, así que pasen el link, por favor, así se baja las ROMs. Ah, bueno, eso es otra cosa. Vos, lo impresionante, gracias Google, lo único que haces bien es esto. Ponés los ROM y te buscas cualquier juego, el que querés, lo bajás. ¿Cuánto tendrá? 3, 4, 5, 6 mega cada juego. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo cualquier cosa. No sé de medidas de computación y... En Sega se empezaron a hacer los FIFAs. Para los aficionados a los juegos deportivos. Si habré jugado. El FIFA 94, el FIFA 95, hasta el FIFA 98. Hasta el 98, sí. Los he jugado en Sega y no tenían desperdicio. Había un FIFA Street. Sí. Jugabas en la calle, no, la pelota nunca se iba afuera, pegaba contra la pared. Sí. Y seguía. Esa perspectiva que tenía, ¿no? Que ahora no la tiene más, pero era medio así. Podías avanzar en diagonal o derecho nomás, o por el costado. Bueno, sí. Sí, y 25 centavos salía la fichita, ¿te acordás? Sí. ¿Y cómo la distribuías vos? ¿Qué juegos? ¿A cuáles ibas? Te daban un peso, ligabas un peso, porque no me imagino que laburaras y llevabas... llevabas unas monedas que las conseguías. Como mucho llevabas dos pesos. Y si tenías 5 pesos y te lo gastaba ahí, era porque era tu cumpleaños, había llegado una tía, alguien te había dado plata. Aparte tenías que tirar toda la tarde ahí. Si no, le había mentido a alguien para ir a él. No, pero, y si eras bueno estabas todo el día. Pero había una práctica que ahora se perdió, porque ahora es como que queremos el control enseguida. Pero mirábamos jugar, ¿viste cómo jugaba otro? Por eso yo hablé del arte y lo sostengo del gameplay. El gameplay. El gameplayer. De este nuevo emergente. Como el youtuber, ¿no? Que maneja el arte visual, que es el jugador que se retransmite jugando, haciendo comentarios. Y es un placer ver jugar también. Es así. Sí, porque cuando no tenías más fichitas, veías cómo jugaban. Y nos tocaba turnarnos. Teníamos un joystick, una consola, los dos joysticks nunca funcionaban. Los dos, uno se rompía, había que turnarse. Y sí. Dicen 0.25 centavos las fichas, sí. Una para el Mortal Kombat, otra para el fútbol, cualquiera de fútbol. Que el de Sega estaba muy bueno, que hacía los cabezoncitos, ¿te acordás? Sí. Que hacías un truco para jugarlo con la cabeza. Era buenísimo, muy gracioso. Otro para el Sunset Rider y dos para el Double Dragon. Double Dragon. Claro, mirá qué buena distribución. Usó 5 fichas, amigo. La quinta se la robó. Y bueno, porque guardaba una de la vez anterior, entonces tanto así iba ahorrando. Si revisaba todos los juegos, había uno que se había dejado una fichita ahí. O pateaban la cascadita. La cascadita. Bueno, chicos, basta, nos pasamos. Son menos cuarto. ¿Cómo? Vamos presos. Te lo juro, nos vemos en el horario. See you in the other side. Tenemos nos música vemos, ritual para no, el final. Nos vemos del otro lado, no. Nos vemos del otro lado. Esto es Ozzy Osbourne. See you on the other side. Esto fue No Estamos de Vacaciones. De 17 a 19.30 y un poquito más. Ojalá que se vaya extendiendo este horario. Y bueno, les dejamos este tema. See you in the other side. Después un tema de Los Piojos que querían escuchar. Gracias. Lo dejamos cargado. Basta de pena. No escuchen tanto Los Piojos, escuchen más Ozzy. Nos vemos. Nos escuchamos el miércoles de 17 a 19.30. Esto fue No Estamos de Vacaciones por T-Rock. Acuérdense que esta noche a partir de las 22 está La Astilla, todo el heavy metal, el programa más longevo de la radio chosmalense.